para que pase la farolera de la Puerta del Sol. Sube la escalera y enciende el farol. A la medianoche me puse a contar y todas las cuentas me salieron mal.